y se va. Pobre del ausente, ¿cuándo volverá? Ya se ve el ausente, ya se va llorando, porque su chinita lo estaba engañando. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ya se ve el ausente, ya se va y se va. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Pobre del ausente, ¿cuándo volverá? Ya se ve el ausente. Se va llorando, llorando por ti. Ya se ve el ausente, ya se va sentido, porque sus amores lo han aborrecido. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ya se ve el ausente, ya se va de aquí. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ya se va llorando, llorando por ti. Ya se ve el ausente.